manía y vos me dirás. 7 menos 20 de la tarde en toda la República Argentina y seguimos con este programa de noticias que no sale a la mañana y tampoco sale a la tarde. Bueno, ya estamos a la tarde en realidad. Como les comentábamos anteriormente al principio del programa, bueno, se han recrudecido, ¿no? Cómo se está empezando a perseguir literalmente a las mujeres que ya están dispuestas a hablar y a no callarse más. En comunicación telefónica tenemos a Camila, quien es del plenario de trabajadoras, una referente de Chilecito que nos va a estar contando qué pasó. Ahora el escrache se lo hicieron a un profesor y automáticamente se volvió en contra de los mismos. Una cosa, la verdad, lamentable. Hola Cami, Emanuel te saluda de La Rosca de la Tarde. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, qué es lo que pasó? Y bueno, se estuvo dando una denuncia, como decías, a un profesor de educación física que, bueno, en la tarde del 13 de junio, que se dio en el marco de la vigilia por la media sanción, por la campaña del aborto legal, se nos acercaron unas chicas del secundario, no son militantes ni nada, a decirnos que un profesor de educación física estaba acosando de ellas, abusando de ellas hace varios meses y que, bueno, decidieron no quedarse calladas, se acercaron a nosotras y nos preguntaron qué podían hacer. Y las compañeras de secundaria decidieron que un escrache es lo que querían hacer porque ya no querían que tener clases con ese profesor de educación física. Así que le dimos todo nuestro apoyo. Lo escrachamos, pero tuvimos una reacción bastante horrible, de la cual recibimos amenazas por parte de este profesor, por parte de los amigos de este profesor de educación física, diciendo que se iban a encargar de saber de quiénes éramos, de dónde, de qué partido político, de dónde militábamos, qué hacíamos, si trabajábamos en las escuelas, básicamente quiénes éramos. Hasta periodistas, pseudo periodistas diría yo, compartieron información nuestra, acusando a militantes, a personas, a mujeres que militan independientemente, que no tienen nada que ver con en la página que donde hemos hecho la denuncia. Y básicamente estamos ahora en eso, se están por básicamente todo Chilecito pasando información sobre nosotras, información errónea. Ya hasta los directivos de la escuela, que en vez de hacerse cargo de los que dice, lo que dicen las pibas, de lo que denuncian las pibas, se están concentrando más en hacernos una denuncia a nosotras, a difamarnos a nosotras, así que básicamente eso es lo que está pasando ahora. Lamentable, encima lo que están haciendo es que no solo que no actúan sobre una persona que está acosando a menores en una escuela, sino que contra las personas que están defendiendo a esas chicas. ¿Se han hecho algún tipo de exposición con respecto a qué medida se va a tomar con toda esta gente que abiertamente, como vos decís, está pasando información sobre ustedes, información personal, lo que es también una persecución? Exacto, ya estuvimos hablando con abogados para ver cómo podemos manejar esta situación. La verdad que ahora nuestras compañeras, incluso yo, hemos cerrado nuestro Facebook, nuestras cuentas de Instagram, hemos bloqueado mucha gente porque la verdad tenemos miedo, no sabemos de lo que son capaces. La verdad que muchísima, muchísima gente salió a hablar a favor de este profesor, de que, bueno, decían, ay, que es buena persona, que a mí me llevó a los juegos Evita, que a mí nunca me dijo nada. Nosotros entendemos que ese profesor puede haber sido así con ellas, pero las chicas se acercaron llorando, las chicas ahora están mal, están súper mal. Ayer tuvimos una reunión con ellas, nos dijeron que no querían tener clases con el profesor, que no querían ir a esa clase, que directamente no querían ir a la escuela, y están totalmente desamparadas por los directivos de la escuela. Así que ahora básicamente lo que tenemos nada más es asesoramiento de los abogados para ver cómo podemos hacer, porque nosotros los que nos preocupan más son las chicas. Las chicas están desamparadas, las pibas están desamparadas, las pibas tienen miedo, y nosotros ahora más que nunca queremos estar con ellas y nos preocupan ellas, así que en eso estamos. se ha corrido encima del eje de la discusión y no se habla del caso de acoso, sino que se termina teniendo que hablar de cómo las persiguen a ustedes por proteger lo que claramente las autoridades no están protegiendo. Una cosa, la verdad, lamentable y parecería aberrante. Y bueno, una de las cosas que nosotros siempre hacemos hincapié, el miedo ha cambiado, siempre ha cambiado de vereda y las reacciones no se han dejado esperar. No todo en el marco de lo que tiene que ver con las declaraciones de los médicos en contra de la posibilidad de que el aborto sea legal, seguro y gratuito, y el acoso, que es parece una constante en toda la provincia. Sí. Así que, la lucha continúa para nosotras, el miedo no nos va a ganar, nosotros vamos a estar con las pibas, nosotras les creemos a las pibas, no las vamos a dejar solas, ni aunque nos vengan a perseguir ni nada, nosotros no nos vamos a dejar solas y creemos y nos vamos a parar con ellas. Seguro, Cami, así que muchísimas gracias por la comunicación y como sabes, el medio está a disposición de todo lo que necesiten, aquí estaremos. Muchísimas gracias.